Quisiera ser piraña y que caigas en mi estanque y a mordisco devorarte como si fueras de caña. Quisiera ser cocodrilo y que estés en mi pantano. ¿Pa' qué? Pa' afilarme los colmillos y después meterte mano. Quisiera ser tiburón y cautive en mi piscina. Porque es que tú estás, mujer, tan requete buena y buena. Y porque es que tú estás, mujer, tan requete dura, dura. Y es porque es que usted está brutal, tan requete buena y buena. Que siento en mis venas las ansias más fieras de instinto animal. Ser araña y que caigas en mi tela, para que en toda la vida tú seas mi prisionera. Y quisiera ser un oso y abrazarte a ti bien fuerte y decirte en el oído lo que mi corazón siente. Quisiera ser calamar para con mis cinco brazos, con la tinta de mis labios dibujar. Y te digo por qué, porque es que tú estás, mujer, tan requete dura y dura. Y porque es que tú estás, mujer, tan requete buena, buena. Y es porque es que usted está brutal, tan requete dura y dura, que al ver tu figura toda mi estructura parece vibrar.